Bueno, vamos a charlar ahora, vamos a ver si entablamos una conversación con Víctor Miguel, que nos va a comentar y nos va a charlar sobre esto que anunciamos más temprano, ¿no? Ayer el dictador Alberto Fujimori murió a los 86 años, sentenciado por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Pero bueno, como decíamos, murió impune, ¿no? Considerado como uno de los mandatarios más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional. Fue partícipe de un autogolpe en 1992, cuando estaba siendo enjuiciado por el caso Pativilca, asesinato múltiple cometido por el grupo Colina, donde Vladimiro Montesinos se declaró culpable. Tras su extradición desde Chile, la justicia de este país lo procesa por los casos de Pativilca y las esterilizaciones forzadas a campesinas. Para contarnos sobre esta situación y más, vamos a charlar ahora con Víctor Miguel. Víctor, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Ahora sí. Ahora sí, ¿qué tal? Buenos días, Víctor, aquí Ernestina. Sí. Bueno, estábamos charlando, hablando un poco de este currículum de Fujimori, ¿no? Que falleció ayer a los 86 años y totalmente impune, como decíamos. Sí, la verdad que 11 de septiembre, ¿no? Qué día se está cargando de mucho sentido este día. La izquierda latinoamericana, sobre todo, venía recordando el golpe de Estado Allende. Sí. Uno estaba en las redes sociales, bueno, o en su propio círculo, ¿no? De militancia, de pertenencia, y siempre el 11 de septiembre era eso. Bueno, también era el atentado a las Torres Gemelas y todo lo que significó después la invasión imperialista de Estados Unidos, ¿no? Entonces, a esto se le sumó, bueno, el fallecimiento de Fujimori. Solo un dato que es de color, pero además es hasta medio, no sé si es el destino, pero, y no sé si lo llegaron a decir al inicio, pero el 11 de septiembre también fue el día en que murió Abimael Guzmán. Abimael Guzmán fue, ¿sí? No, no, lo estás contando vos. Decinos Perfecto, quién fue. lo cuento rápido para la gente que nos está escuchando y por ahí no tiene un poco idea de quién es este personaje y que Sí. además es la razón de ser del fujimorismo. Abimael Guzmán fue el líder de la guerrilla o el grupo armado Sendero Luminoso de los Zetas en Perú. Y bueno, Sendero Luminoso, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, luego de el enfrentamiento, el conflicto armado que tuvo con el Estado de Fujimori fue uno de los grandes responsables de las muertes, ¿no? Se calcula que hubo más de 60.000 muertes en ese conflicto, en lo que se considera también un genocidio, ¿no? Abimael ¿En qué Guzmán época fue era? líder. Sí, Esto perdona. fue entre los 80 y inicio de los 90. Ahí va. Fujimori llega un poco recordando a Fujimori a través de sus chivos expiatorios, ¿no? Como fue Abimael Guzmán. Sí. Fujimori asume la presidencia en el año 90 con un discurso, si se quiere, desde los sectores más populares, digamos, era un civil, Fujimori es un ingeniero, y le gana a Mario Vargas Llosa, que lo deben tener también El en el escritor, mapa, el sí. Nobel, digamos, de literatura, Sí. más ligado, digamos, a los sectores blancos del Perú, y ganó con un discurso de izquierda. De hecho, la izquierda lo apoyó a Fujimori en los 90, porque, bueno, era la opción que se presentaba como plebeya, si se quiere, ¿no? Y además, ayer lo recordaban muchos medios peruanos, gana con un discurso de izquierda. Él decía, no vamos a aplicar el shock que el Consenso de Washington empezaba a pedir a los países de la región, ¿no? Sí. Y Vargas Llosa decía que lo iba a hacer. Entonces Fujimori gana mintiendo. Ya desde ahí sabíamos lo que iba a pasar con él. Pero, digamos, uno de sus grandes, digamos, discursos y que se mantiene hasta ahora fue su lucha contra el terrorismo. En el año 92 capturan a Abimael Guzmán luego de, como comentaba, una serie de enfrentamientos con el Estado, no solo en Lima, sino sobre todo en el interior del país. El Estado, el terrorista de Fujimori, tiene cerca de la mitad de la responsabilidad de las muertes, de los asesinatos. Por eso se dice que Fujimori también es un genocida, como Abimael Guzmán. Cuando lo capturan, bueno, a Abimael Guzmán lo sentencian a cadena perpetua. Y bueno, digamos, para el imaginario mediático sobre todo, porque la gente no es que lo llegue a creer del todo, Fujimori terminó con el terrorismo, ¿no? En el Perú. Pero, perdón, volviendo al inicio, Abimael Guzmán murió un 11 de septiembre y murió Fujimori ayer el 11 de septiembre. Entonces, nada, parece un Como juego esos kármico, cuentos, pero no es. sí, como esos No lo cuentos es. donde hay fechas Totalmente. en las que se puede jugar como ese juego Sí, de damas o de total. ajedrez, ¿no? Esto Es. es total, sí. Bueno, y Bien, nos sí. contabas entonces acerca del fujimorismo, esto de cómo creció y cómo. Sí, un poco, bueno, continuando con esa línea más de los 90 y sobre todo para la gente más joven que nos puede estar escuchando y la gente que sobre todo no está en Perú y no tiene el dato muy fresco, Fujimori fue el presidente del shock, fue el presidente civil que se volvió un dictador. El año 92 se hace un autogolpe, es decir, literalmente mete los tanques al Congreso, al Parlamento. Por decreto empieza a gobernar por decreto como todo dictador y desaparece o desarma lo que sería el Senado, convierte al poder legislativo solo en una cámara representativa que sería la del Congreso actualmente. Y bueno, empezó toda una serie de políticas privatizadoras, ¿no? Me parece que para hacer un link con Argentina ahora sería el sueño de Milei, ¿no? Milei Claro. desearía, digamos, aplicar todo lo que Fujimori llegó a aplicar en los 90, que van desde la privatización absoluta de la vida, que la educación la educación pública es casi inexistente y la que existe es muy, muy precaria. Existe por constitución, tenemos la constitución vigente que es del 93, producto de esa dictadura, producto de ese golpe de Estado que dice que la educación puede tener fines de lucro, ¿no? Entonces, a partir de ese entonces, hubo unas políticas de desmantelamiento, no solo en financiamiento, sino en gestión de la educación pública. Empezaron a crearse lo que se llaman las universidades informales, ¿no? Es decir, si tienes plata, eres un empresario, puedes elegir poner, no sé, un restaurante o una universidad. Literal, no estoy exagerando, están libres de impuestos para lucrar con la educación. Eso es Fujimori. Sí, Fujimori tremendo. es también la aparición y el fortalecimiento de las AFP, lo que en Chile se conoce como las AFJP, Sí. que son el sistema privado de pensiones. Ahora que justo ayer estábamos acá en Argentina con este veto demoledor de Milei y en complicidad con la casta para mantener en una zona de precariedad y de completa angustia a los jubilados. Bueno, Fujimori en los 90 desapareció el sistema, o prácticamente no desapareció, pero también lo desguazó el sistema público de pensiones, la ONP, y fortaleció a las AFP. Entonces, de nuevo, el sueño de Milei. Y en cuestiones como el RIGI, por ejemplo, que Milei está intentando implementar acá, Fujimori las implementó con tanques y con grupos paramilitares. Es decir, Fujimori diseñó toda una arquitectura jurídica para que el sistema político, económico, social pudiera actuar de una manera neoliberal, individualista, en favor de los grupos de poder concentrados y a la vez. Usó las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares, la fuerza del poder del Estado para llevarlas a cabo, ¿no? O sea, permitió el extractivismo liso y llano en Perú. Totalmente, totalmente. Y No tiene nosotros. el nombre RIGI, ¿no? Pero es Claro. básicamente el Consejo de Washington abierto, es decir, no hay por cualquier actividad extractiva, ahora que lo mencionas, no hay ninguna. Por ejemplo, que es lo que la izquierda al menos intentaba pelear en esas épocas, incluso ahora, es que haya algún impuesto, algún canon, digamos, ¿no? Que haya algún impuesto a las sobreganancias para esa actividad, digamos, pero ni siquiera, ¿no? Es como prácticamente una transnacional puede ser cualquier tipo de actividad, sobre todo en las comunidades, y no. No rinde nada a la comunidad primero y mucho menos al Estado. Es decir, los ricos se hicieron más ricos, mucho más ricos en Perú. Existe una desigualdad increíble. La informalidad con Fujimori creció en el transporte público, en todo lo que es el sistema público. Hay cerca de 80% de la economía activa, digamos, es informal. Es un país totalmente, casi, bueno, totalmente informal. O mayoritariamente informal, quiero decir. Y bueno, eso, por ejemplo, se dejó ver en cómo se manejó la política de Estado para el cuidado en la pandemia. O sea, Perú, justamente porque desde Fujimori se desmanteló todo el sistema público de salud, fue uno de los países con las peores cifras para el cuidado de su población, una de las mayores cifras de muertes. Durante la pandemia COVID, ¿no? Todo eso es política, todo eso es diseño de la gestión de Fujimori, ¿no? Que es dejar que la empresa, digamos, pueda hacer su negocio en detrimento de las necesidades públicas, ¿no? Sí, y acá estaba viendo antes cuando charlaba tu presentación, hablaba de los casos de Pativilca, y dice, menciona, ¿no? Esterilizaciones forzadas a campesinas, así como el suministro Sí, de armas ilegal a las FARC de Colombia. Es decir, exacto. esto también bajo el régimen de Fujimori. Total. Sí, bueno, es la verdad que es amplísimo cómo abordar a Fujimori. Hay tanto para decir sobre él, digamos. Sí. Estas son sus políticas, digamos, lo que mencioné, lo que estamos aún sufriendo, ¿no? Aún con gobiernos progresistas o de tinte más de centro. Mantenemos la constitución de Fujimori y las reglas de juego del consenso de Washington de los 90, pero además Fujimori fue esa cara que comentas, ¿no? Por ejemplo, se le dice genocida también porque esta política, él lo llama o su gente, digamos, cercana del partido, sus militantes llamaban, fue una política de salud pública, ¿no? Lo de las esterilizaciones forzadas a cerca de 300.000 mujeres campesinas. Tremendo, tremendo. Y es tremendo, sí. Y bueno, y él fue con, bueno, hay que decirlo también, ¿no? Él estaba cumpliendo, o bueno, había sido indultado hace 8, en noviembre del año pasado, por el gobierno dictatorial ahora de Dina Boluarte, porque venía de cumplir una condena por esto que comentas, ¿no? Delitos de lesa humanidad. No solo eso, digamos, el grupo paramilitar que él comandaba junto a Vladimiro Montesinos, que era como su jefe de inteligencia, cometió diversos asesinatos e intervenciones, digamos, mató al líder sindical de lo que sería la CGT allá, Pedro Wilca, lo mató en la puerta de su casa a inicios de los años 90, después intentando capturar, según ellos, a Sendero Luminoso, a los flagelos de Sendero Luminoso en Lima, hubo un conocido, digamos, atentado asesino en Barrios Altos, en el centro de Lima, a una familia o a un grupo de vecinos que estaban en una fiesta. En Perú es muy conocido hacer polladas, o es muy común hacer polladas para juntar dinero y tener algún insumo para pagar el servicio, la luz o eso que Fujimori siempre desmanteló, ¿no? El cuidado público. Y ellos, bueno, el grupo paramilitar Colina tuvo supuestamente la mala información de que había integrantes de Sendero en esa fiesta y entraron y ellos tenían la consigna de no dejar testigos, así hubieran niños, y hubo niños en esa. En No. esa, en ese asesinato. Entonces, por eso también fue condenado Fujimori, ¿no? Y no solo por eso, también porque por corrupción, ¿no? Es considerado por Transparencia Internacional uno de los presidentes más corruptos de la historia. Entonces, bueno, él venía cumpliendo toda esa condena. Él se fue solo para terminar la historia, digamos, ¿no? Cronológicamente, él gobierna, digamos, toda la década de los 90, del 90 al 2000. Hay una crisis que en Perú, porque se destapan los casos de corrupción, y él huye, y no solo huye, él se va a Japón, él con excusa de que, siendo presidente aún, se va a hacer una gira, digamos, así como las que suele hacer Milei por el mundo, y renuncia desde el fax. O sea, es increíble esto, puede sonar medio distópico, pero él renuncia a la presidencia desde el fax. Es como si hoy en día renunciara a Milei por Twitter, digamos, ¿no? Lo ansiamos tanto, igualmente, de la forma que Renuncia por. sea, lo ansiamos tanto. Sí, Pero total, no, sí pero entiendo, renuncia por entiendo fax. la desprolijidad y entiendo la impunidad con la que el tipo se manejaba. Sí, no, pero esto es muy curioso. No solo renuncia por fax, sino que porque, bueno, empezaron los juicios acá, empezaron los modos de repatriarlo para juzgarlo. Y él postula, solo para que vean, esto lo pueden ver en YouTube, lo que nos están escuchando, no es joda, no es mentira. Busquen en YouTube Fujimori candidato al Parlamento japonés. O sea, el tipo se postula para ser parlamentario en Japón y tiene la propaganda, la campaña política en japonés, diciendo que bueno, tengo experiencia en combatir la delincuencia, fui presidente en Perú. Esto lo buscaba para tener inmunidad en las gestiones que se hacían para repatriarlo y juzgarlo, ¿no? Luego él vuelve intenta volver a Perú porque. Primero llega a Chile, en Chile lo capturan y de Chile lo repatrian a inicios de los años 2000, es juzgado y cumplía esta condena, ¿no? Él ya había intentado, o mejor dicho, él ya había sido indultado en el 2017 con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, de derecha, pero hubo una fuerte movilización que impidió esto, terminaron vacando a Kuczynski y Fujimori tuvo que volver, ¿no? Pero bueno, finalmente él estaba indultado desde noviembre de este año con el gobierno este dictatorial de Dina, como les comentaba. Y solo para terminar esta parte, o no sé si ya vamos a terminar, pero decir esto, ¿no? Fujimori pudo haber dejado la presidencia como la dejó en el 2000 o pudo haberse muerto ayer como se murió, sin pedir perdón y sin pagar reparación civil, que más o menos ascendía a 50 mil dólares. O 40 mil dólares aproximadamente, 50 millones de soles en el Perú. No Como solo eso, sino que él hay que pensar desde las izquierdas o los movimientos progresistas que del Fujimorismo quedó no solo en las políticas públicas desguazadas, sino en el ánimo, el afecto y en las subjetividades populares, ¿no? Porque Fujimori sigue teniendo un apoyo popular importante. La hija viene intentando ser presidente desde las últimas tres elecciones y cada vez está más cerca de ser presidenta. Ahora no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero desde hace tres elecciones lo viene intentando. Las tres veces Keiko, qué hijo, hubo ¿no? un, exactamente, Keiko Fujimori, Keiko. las tres veces hubo un cordón sanitario, como se le dice ahora, ¿no? De alianzas entre la izquierda y hasta la derecha, digamos, más conservadora para frenar al Fujimorismo, que es la extrema derecha en Perú. Pero bueno, sigue habiendo un apoyo popular, ¿no? De casi, te diría, la última elección, cerca de la mitad de la población. Entonces hay que pensar eso, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué relatos siguen circulando alrededor de la figura de Fujimori? Estos discursos securitistas, como hay más informalidad, también hay más precariedad, hay más delincuencia y hay más chivos expiatorios y el discurso de Fujimori es muy fértil en ese terreno precario totalmente. Entonces hay que ver, digamos, de dónde nace esa legitimidad o cómo se consolida, cómo se está consolidando después de tantos años de no tener un gobierno fujimorista, ¿no? Entre otras cosas. Se Sí, nos perdón por está. No, todo extenderme bien, en Víctor. Se nos está yendo el programa. Ya nos pasamos un par de minutos, pero era necesario escucharte para saber esto que estás planteando, que es muy interesante. Y seguramente te convocaremos, te llamaremos para otro programa y que nos cuentes esta actualidad de Perú, porque realmente desde aquí siempre festejamos que un genocida, un dictador, una mala persona se vaya de este mundo, pero también es cierto que lo que queda, el legado que queda, es más que importante para esta coyuntura, esta actualidad y ver cómo la intervenimos. Así que te agradecemos mucho esta conversación, esta charla que tenemos y que prontamente estaremos convocándonos para volver a escucharte. Sí, muchas gracias igual por, bueno, por el interés, sobre todo en Perú estamos muy conmovidos por esto, porque el tipo se fue sin pedir perdón, como decíamos. Sí. Pero solo una última cosa, ayer empezó con la muerte de Fujimori la batalla por la memoria, porque el fujimorismo más organizado siempre intentó minimizar lo que hizo Fujimori, incluso cambiar la historia. Entonces, hoy la izquierda y los movimientos sociales populares estamos en la brega por disputar cómo se va a contar a partir de ahora la historia. Sí. Entonces estamos en eso, ¿no? Ahora es donde o cuando más se debe hablar más de Fujimori. Y Totalmente. bueno, a todo lo que sea necesario, ¿no? Totalmente. Y desde acá los micrófonos abiertos para que se pueda construir este relato. Buenísimo, muchas gracias. Un abrazo gigante, Víctor. Gracias. Gracias.